Amables oyentes, grato estar con ustedes nuevamente en este jueves 11 de diciembre para iniciar un nuevo programa de diálogo bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Leyendo algunos comentadores acerca de Santiago, algunos se sorprenden por el cambio brusco que hace aquí y el énfasis que coloca sobre el tema del juramento, del versículo, capítulo 5, versículo 2. Pero uno no debe olvidarse del contexto de la temática que él viene desarrollando en su libro. Puntualmente Santiago 5.12 dice, pero sobre todo, este es lo que los inquieta a algunas personas, el énfasis dice, por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es tan fuerte, fíjate, la declaración, ¿no? Pero fíjate, yo encuentro que es muy apropiado para el momento en que estamos viviendo. Hoy día la palabra no vale absolutamente nada, porque tú no puedes hacer nada con tu palabra. Tú vas a hacer cualquier documento, tú tienes que no solamente ahora poner la firma, tú tienes que poner tu huella digital. En fin, tiene que dar el máximo de garantías para que puedan creer en ti. ¿Ah? Precisamente porque la palabra no vale nada. Aquí creo que debería estar la diferencia mayor del cristiano. La palabra del cristiano debía valer. Por eso que dice, tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, cuando yo digo que sí, es sí. Me cueste lo que cueste. Yo voy a asistir, mañana voy a estar a tal hora, y yo voy a llegar a la hora. Y voy, en primer lugar, saben que voy a asistir, y en segundo lugar que voy a ser puntual, ahora, porque mi palabra vale. Claro, este concepto de sí y no, ¿no es cierto?, está dado en todas las facetas de la vida, porque el cristiano de alguna manera demuestra que es un seguidor de Jesús, por lo tanto debe ser transparente. Como dice acá, como la luz del sol. Claro. No puede haber dudas en él. Si alguien le dice, mira, esto es así, y uno tiene desconfianza, quiere decir que algo hay detrás de esa persona que a uno no le da confianza para creer lo que está diciendo. Y una vez lo conté acá, recuerdo una persona que me prometió vender la casa, yo recuerdo, y él lo cumplió pasado 20 años. Yo viví en la casa sin hacer los papeles, fue una cosa media complicada, pero cuando él volvió a Chile después de haber estado en el extranjero como 20 años, vino, firmó sin ningún problema y me dijo, no tenga duda porque yo cuando digo algo lo cumplo. Usted tenía palabra. Era su palabra. Tenía palabra. Entonces, ahí se cumple, este sí era sí, aunque el tiempo pasara. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que hoy día el mayor problema que enfrentamos es la desconfianza. Porque tú no puedes confiar en nada ni en nadie. ¿Ah? Se te dice algo y tú no sabes si la persona que te lo está diciendo es sincero, si no es sincero, si tiene palabra o no. Entonces hay que actuar en seguro, podríamos decirlo así, y tú tienes que empezar a exigir cosas que si la persona fuese un cristiano de corazón, seguramente nosotros no nos atreveríamos siquiera a mencionarlo. Pero como hoy día, desgraciadamente, esto ocurre también en los cristianos, y hay cristianos que no tienen palabra, entonces el Señor nos amonesta aquí que nosotros debemos ser transparentes. Nuestras palabras deben valer, ¿no? Nuestra palabra debe valer, debe tener valor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando y estamos poniendo, podríamos decir así, en tela de juicio también el cristianismo. Ahora, uno tiene que entender también algunos conceptos, porque la Biblia dice, no juréis por el cielo ni por la tierra. Entonces algunos de la época de Cristo, especialmente de Santiago, que lo que estaban haciendo para no jurar en nombre de Jehová, que para ellos era muy sagrado, claro, entonces juraban por la tierra o por Jerusalén, ¿no es cierto?, por alguna cosa. Entonces la aseveración es justamente esa, que no usen estos elementos porque su palabra sería suficiente si efectivamente es una persona de palabra. Hoy día he escuchado quienes dicen, te juro por la memoria de mi mamá o por la memoria de mi abuelita. en fin, cosas que la otra persona puede pensar de que era sagrada, ¿ah? Y eso es como viene siendo algo que ayuda a confiar en la persona. Pero nosotros no requerimos, como cristianos, no deberíamos requerir estar jurando por nada. Ahora, ¿por qué la gente jura? Porque la Biblia en realidad no ataca el juramento. O sea, está dentro de las posibilidades que uno puede jurar, incluso en algunos casos, dentro de los aspectos legales, se debe jurar. Claro. Alguna cosa. ¿Por qué viene el juramento? Porque hay dudas en la aseveración. Oye, es cierto, ¿estás seguro? Me aseguras que sí, te dice, y aquí viene, ¿no es cierto? Te lo juro por. Entonces, eso no es necesario, porque si efectivamente nosotros somos sinceros, cumplimos, siempre cumplimos, somos como la luz del sol, como decíamos hace un rato, entonces, ¿cuál sería el problema de decir sí? Decirle a alguien, por ejemplo, ya, yo te vendo mi auto. Y aquí está, ven a buscarlo cuando quieras. Y al otro día aparece una persona y dice, sabes, yo te compro el auto y te lo vendo y te voy a dar más dinero de lo que te están ofreciendo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hago? No lo puedo vender, aunque me dé más dinero, porque yo lo comprometí con mi palabra. Claro. Entonces, estas son las cosas que Santiago está tratando de decirnos, pero en relación puntual a la segunda venida de Cristo, porque ese es el tema que ha traído. Por eso es que el juramento que él habla aquí es un juramento que está relacionado con ese tema. Por lo tanto, dice, hermanos míos, no juréis ni por la tierra, ni por el cielo, ni por ninguna cosa. O sea, vayan en camino hacia allá, porque no sea que caigáis en condenación. Ese es el problema de Santiago cuidando a su iglesia, porque al final del camino Dios quiere encontrarnos justos por su justicia, y esas son las advertencias que hace Santiago aquí justamente en relación al juramento. A Jesús, incluso, tú recuerdas, lo hicieron jurar y él juró. Cuando estaban en los últimos momentos y estaban siendo juzgados, dice, te juro, o sea, te conjuro, ¿no es cierto? Y ahí colocó el hombre una cosa muy sublime. Hasta ese momento Jesús había guardado silencio, ¿eh? Exactamente. Pero cuando le dice eso, ya Jesús ahí tiene que hablar. Entonces, no es que Santiago esté colocando una norma en relación a no jurar, sino que no seamos livianos en nuestro hablar, seamos muy correctos, decidores, y si es así, que sea así, aunque los cielos se desplomen. ¿No es cierto? Bueno, hay otros textos que usted podría leer en relación a esto. Por ejemplo, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, esa es nuestra norma. Bueno, amables oyentes, nos vamos a dejar invitados para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Colosenses capítulo 4 verso 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Medite con oración sobre el mensaje poderoso de este texto. Piense cuánto mejor será su vida si, por la gracia de Dios, siguiera estrictamente estas amonestaciones. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.